El atardecer ya no es igual si tú no estás más a mi lado, fingiendo quererme. Ha pasado el tiempo y por más que ni quiera olvidarme, he dejado de quererte. El recuerdo, la brisa en tu pelo, tu piel, tu calor. Tu aroma es un vicio que anhelo al placer y el amor. Y yo aquí no te tengo, ya no te indiquizo por tal. Que me mientas, que te entienda el nombre, ti complacerte por teléfono, escúchate y contate. Como pude creer, dime cómo pude pensar que tú no amabas a tu mujer. Dime cómo pude creer, dime cómo pude pensar que tú no amabas a tu mujer. Y si estás aburrido, cómprate un juego. Atardecer ya no es igual si tú no estás más a mi lado, fingiendo quererme. Ha pasado el tiempo y por más que lo quiera olvidarme, he dejado de quererte. El recuerdo, la brisa en tu pelo, tu piel, tu el nombre, ti complacerte por teléfono, escúchate y contate que te extraño y que quisiera estar con vos. Las cosas eran raras, me sentía como un tonto que no vale nada. Yo con duda te contaba con un palo, pero que no se bañaba y amenazaba con bigotes y lágrimas. Dime cómo pude creer.